alegras mi vida. Me tocas el alma en lo más profundo y con tu abandono desgarras mi alma. Y aunque sea de día y no esté nublado, se oscurece el mundo por una mirada de tus lindos ojos. Ya probé de todas las clases de vino. Dime ya, Dios mío, ¿cuál es mi pecado? Antes que me muera, yo quiero olvidarla o que vuelva conmigo. Creo que ya me han visto platicando a solas, gritando hacia el cielo, te amo más que ninguna. Pues te quiero mucho y solo Dios lo sabe, que en todas mis noches yo te mando un beso a través de la luna. Por una mirada de tus lindos ojos, ya probé de todas las clases de vino. Dime ya, Dios mío, ¿cuál es mi pecado? Antes que me muera, yo quiero olvidarla, que vuelva conmigo. Quiero que regreses de nuevo a mi lado. Mi alma se marchita al igual que las flores. Quiero que regreses y ya estando conmigo, que se quiebre el mundo, se derrita el cielo y se sequen los mares. Creo que ya me han visto platicando a solas, gritando hacia el cielo, te amo más que ninguna. Pues te quiero mucho, solo Dios lo sabe, que en todas mis noches yo te mando un beso a través de la luna.